cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos, muy buenas tardes. En nuestro horario de 6 a 7 estamos con todos vosotros, queridos y queridas oyentes, en el programa 172, La Casa en la Mochila, en Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza. Con contenidos preparados con mucho interés que esperamos sea de vuestro agrado y esperemos que os gusten. Hoy comenzamos el programa con nuestro compañero y poeta Arturo, que nos leerá una de sus poesías. A continuación, en Cuentos para Pensar, hoy tenemos El portero del prostíbulo, de Jorge Bucay. Seguidamente tenemos una entrevista con Eduardo, asistente social y coordinador de Casa Abierta, un lugar de acogida, sobre todo con gente mayor sin techo, sin recursos y que reúnen unas circunstancias especiales. En la sección Reglas Animales, Ferran tiene un tema sobre la adopción de animales. En el apartado de cocina con Pepi Ferran, hoy tenemos otra deliciosa receta fácil de preparar y bastante económica. Como cada domingo, las noticias más interesantes, el pensamiento de la semana y la despedida pondrán fin al programa. Esperamos que os guste. En el apartado Poesía Social, nuestro poeta internacional Arturo nos va a sorprender como cada programa con otra de sus poesías. Sin titolo, indosso mi vestito, da me fabbricato, con mi mentalità aprimmi cammino, sin dar disgusto né dolor. A mi lato la spaventosa morte non mi turba. Non ho né oro né techo, ma un cielo azzurro ed infinito. Che da dimenticare chi non sa, è già passato un anno. Miro il mare, lo mismo che l'altro mi spero. Todo sin muralla, ni confine. ¿Ove existe el dorado? Juventud, la fuerza de la vida que fluye per non volver. El crepúsculo del miedo, simile a le onde del mar. La virtud está en tu creencia. La spada si annuncia, la gloria non è eterna. La sagrada tromba involve in tua capezza. Quell'antica spada di acero non ha mas valore. Tuorce il cuoio e uge. La passione terrenale si paga l'aquiller. Il senso della vita è mas profondo. Non incarcerarlo. La gloria passata non olvidarla, animata da un ricordo ma di umiltà. Per rivederti almeno un solo istante. Sono sincero, miro oltre mar, atrás della montagna. La chiubia limpia mia alma. Non arlo alla planta, non scuccio sul lamento. La mia alma non sa che buscar felicità o speranza. L'amore tuo per me. E stai tra il cielo e la terra, la felicità in terra, ma alpine polvo diventerò. La speranza vive in altro lugar, un dilemma eterno per l'umanità, luce o tinebbia. Il mio corazon sogna di rincontrarmi cari, volver alla primordiale energia. Volver a mi casa. Bye.

Su particularidad consistió en su técnica narrativa, generalmente en primera persona, con apariencia coloquial. Mas tenho que esquecer o que é dos outros não se deve ter. Vou procurar alguém que não tenha ninguém, pois comigo acontece. Para mim, Ciro Alegría foi de los más grandes narradores indigenistas de la literatura peruana. Su obra, marcada por la conciencia sobre el problema de la opinión indígena y el firme deseo de dar a conocer este suceso. Su obra cumbre El mundo es ancho y ajeno, la cual, considerada como la novela capital de la literatura hispanoamericana del siglo XX. A pesar de ser hijo de hacendados, Ciro se consideraba un cholo serrano, pues nació en la sierra y convivió muchos años con los indios, cholos, peones, campesinos y empleados. De esos recuerdos nacieron sus grandes novelas indigenistas, y en su memoria literaria voy a compartir con algunos momentos de su vida, que me inspira mucho, porque para mí recordar es volver a vivir, y yo lo llegué a exponer en 1976, cuando terminaba la secundaria de la era escolar, mediante mi profesor, el poeta Demetrio Quirós Malca. Namorada de un amigo meu, comigo aconteceu. Gostar da namorada de un amigo meu. Su biografía, marcada por la política y por sus obras literarias. Nació en el distrito Santirbamba, en la hacienda Cuilca, provincia de Huamachuco, un 4 de noviembre de 1909. Su padre, Eliseo Alegría Lynch, ascendencia irlandesa por parte de la madre. Su madre, Herminia Bazán Lynch, hija de capataz y a la vez su prima hermana. Desde muy joven, Ciro aprende los trabajos agrícolas en diferentes haciendas, las costumbres, la manera de vivir de los campesinos. Parece haberle influenciado mucho. También es afectado por la malaria. Su abuelo lo llamó para que el pequeño Ciro se escolarizara. Es trasladado a la ciudad de Trujillo para ir al colegio de San Juan, siendo su maestro el poeta César Vallejo, donde aprendió a leer y a escribir correctamente. Después se fue a vivir con su abuela a continuar sus estudios primarios en el Instituto Moderno. Luego pasó a muchas haciendas, aprendió más los trabajos agrícolas y es donde se profundizó más en los maltratos, la marginación de la parte de la clase campesina. Su abuelo lo llama nuevamente para enviarlo a Trujillo para continuar los estudios escolares, esta vez en la era de la secundaria. Ahí donde descubre su vocación para la literatura. Ciro, a los 17 años, pierde a su madre debido a una larga enfermedad. Tengo una anécdota que contarle acerca de Ciro Alegría. Aquel entonces, con 17 años, para todos los provincianos, Lima era la Meca. Logra fugarse a Lima con un compañero suyo de apellido Rojas, pero este compañero se desanima y regresa a Trujillo. Ciro queda desamparado en la inmensa ciudad de la metrópoli. Duerme en los parques, en los portales, en las bancas, pero es encontrado felizmente por su tío y lo anima a regresar a Trujillo para continuar con los estudios escolares. Não sei mais o que faço pra ninguém saber que estou gamado assim. Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim. Casi suspendido en diversas materias escolares, pero un tanto inteligente, logra superarse de todos esos retos. Además, sus compañeros y autoridades escolar lo animan a que fuera director del pequeño periódico mural Tribuna Sanjuanista. ahí con sus escritos narrativos impresionó a toda la escuela. Incluso le llamó la atención al entonces director del diario Tribuna Norte de Trujillo, Antenor Orrego, y fue llamado a trabajar con él en su diario en la sección policial en la columna vanguardista. Hacía reportajes y era todo un éxito. Ciro por fin logra culminar la secundaria y también trabaja en Fomento como obrero, hacer carreteras, puentes, incluso hay un puente llamado Virú que hay una placa en su honor. Trabaja también en el periódico de la industria. En 1930 logra ingresar a la universidad para estudiar letras, pero se ve involucrado con estudiantes para emprender un movimiento estudiantil por la reforma universitaria. Este movimiento fracasa y Ciro, junto con los otros dirigentes estudiantiles, es expulsado. Continuaremos la próxima. Voy a procurar a alguien que no tenga nadie, pues conmigo aconteceu gostar da namorada de un amigo meu. Conmigo aconteceu gostar da namorada de un amigo meu. La canción Donde están mis amigos nos indica que viene el compañero Ferrán, amante y defensor de los animales. Hoy nos va a hablar sobre antes de adoptar, piensa. El tema de hoy puede ser una reflexión para los que adoptan sin parar a pensar que son seres que sufren si no se les da el trato adecuado. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, son planteamientos previos a una adopción, ¿no? O sea, ¿te estás planteando adoptar un animal? Pues escucha esto y medita bien tu decisión, porque ningún animal te pide que lo adoptes. Eres tú quien toma la decisión libremente. Si rompes este compromiso de adopción, serás tú el único responsable. Consejos de ANERPA a la hora de adoptar. Te invitamos a que pienses y reflexiones sobre estos puntos antes de que adoptes un animal. Piensa que un animal puede vivir muchos años, en función de la especie. Gatos y perros pues viven una media de entre 12 y a 14 años, a veces incluso más. El animal que vas a adoptar, en la mayor parte de los casos, viene de situaciones de abandono o maltrato y no merece volver a pasar por situaciones similares. Asegúrate que vas a poder cumplir el compromiso que adquieres con el animal al adoptarlo. Es un ser vivo con necesidades fisiológicas y emocionales. No es un juguete para el niño. Un niño no tiene la suficiente responsabilidad para hacerse cargo de sus cuidados. Así no te plantees adoptar un animal como regalo a un niño. Estarás sentando las bases de un fracaso. ¿Está toda la familia de acuerdo con la adopción y tipo de animal? ¿Disponer del tiempo necesario y el espacio adecuado para atender sus necesidades del animal que te planteas adoptar? Piensa que la diferencia entre las distintas especies son enormes y dentro de la misma especie también pueden ser diferentes. No necesitan el mismo cuidado un cachorro de 3 años que uno de 6 meses, que uno de pelo largo que uno de pelo corto. La sintonía de Morena Mía nos dice que llega a la cocina. Hoy Ferran nos trae dos recetas muy sencillas y fáciles de preparar: sopa reconstituyente y crema de guisantes a la menta. Adelante, Ferran. Buenas tardes. Pues mira, vamos a empezar con la crema de guisantes a la menta, que es una receta muy de este tiempo, primavera-verano, y que es muy fácil de hacer y económica. Vamos a coger como ingredientes una cucharada de aceite de oliva, dos cebolletas, medio kilo de guisante fresco, un manojo grande de perejil y un manojito de también mediano de menta. La elaboración es muy sencilla. Calentamos el aceite de oliva, añadimos la cebolleta cortada a cuadraditos, saltear, agregar guisantes y el perejil, una pizquita de sal y agua que lo cubra. Lo llevamos a ebullición, reducimos a fuego lento medio durante unos 15 minutos. Una vez terminado, añadimos la menta, apagamos el fuego, lo trituramos en la batidora y servir. Lo servimos con alguna hojita de menta para que le dé pues un poco de belleza. Que nadie como tú me sabe hacer. Café. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Morena mía. La siguiente receta es la llamada sopa reconstituyente, buena para deportistas y buena pues para todo el mundo en general. Los componentes son un vaso de cebada perlada, 10 gramos de algas guacané, una zanahoria, una tira de apio, una cebolleta, un cuarto de col, una tira de apio y una pizca de sal. Primero, dejamos previamente a remojo y bien lavada la cebada. Colocamos una olla con un litro de agua, el agua mismo del remojo de la cebada y las algas cortadas en trozos pequeños. Ponemos al fuego y dejamos que hierva durante unos 20 minutos. Transcurrido este tiempo, añadimos el resto de ingredientes cortados en cuadraditos, reservando la cola o partes verdes de la cebolleta. La rectificamos de sal, servimos la sopa acompañada con las partes verdes de la cebolleta, bien lavadas sobre todo. Y bueno, se puede cambiar el mundo empezando por lo que te rodea, en este caso, pues la alimentación. Buenas tardes y hasta la próxima receta. Buenas tardes, café. Ya sabéis, los y las habituales al programa, esta sintonía nos marca que el programa está llegando al final. Por tanto, despedimos el programa con noticias interesantes que hoy nos traen Ferran y Pepe. Buenas tardes, pues seguimos con noticias de Sabiñánigo en este caso. Las trabajadoras de la limpieza del Ayuntamiento de Sabiñánigo podrán cobrar sus adeudos, lo cual no va a hacer que cese la huelga de estas. El día 24 se manifestaron frente al Ayuntamiento, acompañadas de un total de unas 200 personas. La pancarta principal venía a decir, soluciones ya, 19 trabajadoras sin cobrar, 19 familias en situación precaria, toda por una población afectada. El Centro Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen, ubicado en Garrapinillos, se ha convertido en un referente en el tratamiento de la esquizofrenia refractaria, que es aquella en la que los pacientes no responden al tratamiento y demás medicación. Deben continuar unas pautas específicas para dar respuesta a la patología. El neuropsiquiátrico ha desarrollado diferentes proyectos para ayudar a estas personas que ha crecido estos últimos años. De nuevo, un colectivo neonazi copia el Hogar Social para montar una sucursal en Toledo. En poco más de 24 horas desde su anuncio en las redes sociales han reunido unos 300 simpatizantes tanto en Facebook como en Twitter. El modelo xenófobo del grupo ultramadrileño llega a la capital de Castilla-La Mancha bajo la marca Patria Toledo. En las redes sociales se clasifican como organización política y entre sus veladores se encuentra algún miembro de España 2000. Se presentan como alternativa identitaria, asegurando su objetivo la lucha por la justicia social y defensa de tradiciones. El alcalde de Zaragoza ha visitado los nuevos locales de Cruz Roja cedidos por Zaragoza Vivienda, que ha permitido a la entidad la ampliación de sus servicios y una mejor eficacia en su prestación. Tras la visita, en la que ha estado acompañado por la presidenta provincial, técnicos y representantes, ha mantenido una reunión de trabajo para realizar un seguimiento que todos aquellos proyectos y dispositivos en los que el ayuntamiento y Cruz Roja se coordinen y colaboren. Este año la Feria del Libro de Zaragoza estrena ubicación y más casetas. Cede el testigo a la Plaza del Pilar, la Plaza de Aragón, donde se instalarán del próximo 31 de mayo al 4 de junio 67 casetas, 15 más que el año pasado. Además de estrenar ubicación, de los 10 días que solían estar instaladas las casetas, se pasa a 5. Es un evento cultural de primer orden. Se mantiene prácticamente el número de autores que pasaron el año pasado por la ciudad, alrededor de 300. Los escritores aragoneses tendrán un peso especial. El 31 por la tarde, en la Plaza del Pilar, será inaugurada oficialmente la feria con el pregón de Ana Alcolea, escritora zaragozana especializada en literatura infantil. El horario de apertura de las casetas será de 11 a 2 y de 6 a 9 y media. Antes de finalizar el programa, recordaros, se sigue preparando del 16 al 25 de junio la 30 Semana Cultural de la Magdalena, Make the Magdalena Great Again. Hagamos grande la Magdalena otra vez. Os animo a que colaboréis, si podéis hacerlo, pasar, apuntaros por la Vía Láctea en Doctor Palomar número 25. Venga, animaros y apuntaros, se necesita vuestra ayuda. Un saludo. Confía en ti mismo para conseguir objetivos. La espera puede hacerse larga, pero todo esfuerzo tiene su premio. Autor anónimo.